Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Hola, hola amigos, muy buenas tardes. Comenzamos con Club 60 como todos los lunes a partir de la hora 17. Toda esa música de los 60, 70 y 80 que nos hacen recordar buenos momentos y de los otros también, pero eso es como siempre digo, olvidarlos y recordar y hacer un paseo también por nuestro tiempo que ya transcurrió pero que queda en nuestra alma, en nuestros corazones y por supuesto también queda en nuestra mente. Personajes, hechos y hasta inclusive algunos amigos todavía recordando esos momentos. Y bueno, la música es la que te puede llevar, hoy nos es el medio de transporte para llegar a esas maravillosas décadas que hemos vivido los adolescentes de esa época, jóvenes también, ¿no? Así que bueno amigos, la idea como siempre es pasar música y esperando que siempre sea de vuestro agrado. Y aquí con el señor Damián Espadea en la operación técnica y puesta en el aire. ¿Y quién les habla? Adrián Pontari, que trae la música y trae los discos. Y le damos meta música durante 2 horas. Saben que pueden llamar, pedir un tema, un intérprete. Obviamente, si lo tenemos acá de los que hemos pasado, maravilloso. Si no, con mucho gusto el lunes que viene a las 17, se lo pasamos y se lo dedicamos. También hablando de dedicar, si quieren dedicarle algún tema a alguien, también pueden hacer, llamen al 11-6400-7047. Repito, 11-6400-7047. Piden hablar por Damián. Damián, si está atento o no está durmiendo, vio esas cosas, lo atiende. Si no, espere un ratito, más o menos. Allá me va a tirar con algo, don Damián. Con mucho gusto recibiremos vuestros pedidos. Y también, si tienen un comentario, alguna cosa que comentar, bienvenido, porque todo sirve, es para comunicar nosotros. Estas son las chácharas que uno tiene al comenzar, pero después, pocas palabras, como siempre digo, mucha música y las ganas de que a ustedes les guste lo que trae. ¿Cómo que traje esta tarde? Bueno, traje un poquitito variado de todas las épocas. Por ejemplo, vamos a comenzar con una banda de rock británica formada allá en Londres por 1977 y estuvieron activos hasta el 95. Sí, estamos hablando de ese grupazo maravilloso que fue Dire Straits. Están considerados como uno de los grupos musicales más exitosos de la historia del rock, creados y liderados, por supuesto, con el señor Eric Clapton. ¿No es cierto? No estamos hablando mal, ¿no? Así que comenzamos ya entonces con cómo vamos a empezar con un tema que se llama ¿Cuánto tiempo? Es el título. Ahí ya vamos, How Long. Keep me wondering stalling me was wrong. Aclaramos porque metí la pata, por eso hubo un pequeño silencio. No es Eric Clapton, por supuesto, estábamos hablando de Mark Knopfler, este señor que vamos a escucharlo a continuación de este tema. Así con este el tema, bueno, el Mark Knopfler, Darling Pretty. Ahí va. Thank you. come a day, darling pretty. There will come a day when our hearts can fly. Love will find a way, darling pretty. Find a heaven for you and I. Love will find a way, darling pretty. Find a heaven for you and I. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, vamos a seguir acá. Primero vamos a saludar, obviamente, vamos a saludar a toda la gente, a todos los amigos que nos están escuchando, todos los del, socios del club, y nada menos que vamos a saludar a Gustavo de Córdoba, a Hernán de Florencio Varela, a Cristina de Quilmes, a Hernán ya lo saludé también, tenemos a ¿cómo se llama? Bueno, a Juan Carlos también le mandamos un cordial saludo, a Alberto de Santiago del Estero, también a Cristian, que está hablando mal de mí, también también le mandamos un cordial saludo, así que quedará presente en mis oraciones. Bueno, y a todos los amigos que perdonen, pero la memoria ya, el almanaque ya empieza a fallar, el rígido está medio gastado. Pero bueno, saben a todos que lo aprecio, siempre saben, una llamada telefónica siempre viene lindo, un mensajito también, por supuesto, pero saben muy bien que los tengo presentes a todos. Siempre la memoria puede ser para definir, pero sí la cara de cada uno de ellos. Sí. A cara, todavía a ese tipo no le conocí la cara, pero ya me imagino. Viejo delincuente, ladrón de gallina, me imagino. Pero, ay, perdón, no quise ser anticiparme, digo, pero me lo dijeron, yo no tengo la culpa si un vecino suyo me lo dijo. Bueno, vamos entonces, vamos a escuchar a nada menos que a Savoy Brown y Let It Rock. Hear it on the radio. soul. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí señor, nada menos que Azúcar Moreno, ese dúo musical femenino formado por dos hermanas, por supuesto gitanas ellas, descendientes de una familia de músicos que actuaron allá a principios de los años 80. Y bueno, ahí vamos a uno de los temas más conocidos de este dúo maravilloso. Es solo se vive una vez, cuánta verdad. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. La señora Diana Ross, cantante y actriz estadounidense, primera actividad profesional, allá la inició allá por los 60. y con el grupo Supremes, ¿se acuerdan? Y allá en el 70 se estableció ya como solista, con su una particular voz muy cálida, muy sensual, muy linda Diana Ross. ¿Qué nos va a regalar Diana Ross? Nada menos que al revés. Ahí va. Upside. Me inside out and round and round. Instinctively you give to me the love that I need. I cherish the moments with you. Respectfully I say to thee, I'm aware that you're cheating when no one makes me feel like you do. Upside down, boy, you turn me. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor, ustedes saben, esto es de colección, ¿eh? Los jovencísimos, Beatles y Johnny B. Good. Plays guitar just like a ring in the bell. Go, go, go, Johnny 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Qué bueno, The Hollies, una banda de rock británica, formada ya en Manchester en los 60 también, que se convirtieron realmente en uno de los principales grupos británicos de esa época, de los 60 y también de los 70. Aunque recién en el 60 y pico, a mediados más o menos, tuvieron un notable éxito en Estados Unidos, no podía entrar, pero después ahí a mediados de los 60, sí, y su discografía comprende más de 350 canciones fácil, y más de una docena de álbumes, cuando los Beatles todavía recién dejaban el Cavern Club, ellos lo reemplazaron, aunque no tuvieron éxito, y siempre lo comento yo, que cuando se fueron los Beatles, lo reemplazaron creyendo que los Hollies mantenían más o menos lo mismo. No tuvieron el éxito que obviamente que los Beatles. Bien, pero mientras tanto, Hollies en todo el mundo, se dice ahí a él, el tema que vamos a escuchar. Gonna search the whole world over, gonna find the one I love, even though it takes 100 years. Gonna take the one I love underneath the stars above, making sure that she really cares. Happiness will be mine underneath the stars that shine. Here's hoping she will be always standing here by me. Gonna tell the whole world over, now I found the one I love. Gonna praise and thank the Lord above. Here's hoping she will be always standing here by me. Gonna tell the whole world over, now I found the one I love. Gonna praise and thank the Lord above. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, ese que impuso la música, este señor guitarrista y cantante, compositor, también actor británico, compuso temas para Dire Straits también. Este señor, estamos hablando de Gigi Cale, guitarrero y cantor también, con grandes influencias también del blues, y jazz, y también le metió country, también mezclaba todo, pero y sacó una, lo que se le llamó, que muchos lo respetaron, inclusive lo veneraron por eso, el estilo Tulsa, que es un ritmo que vas a escuchar ahora, constante, pero que tiene, está bajito, pero que tiene mucho poder, en mi concepto, no es personal esto. Gigi Cale, vamos a escucharlo y después ustedes me dirán si sí o no. Cherry Street y Gigi Cale y sus amigos. Down on Cherry Street, all the girls are looking fine. Down on Cherry Street, all the girls are looking fine. When they put their hands in your pocket, they ain't feeling for no gun. Down on Cherry Avenue, it's a paradise. Down on Cherry Avenue, things are looking nice. If you need some take it out and over to you. That's where the ladies are, that's where the boys go, turn in the men. Down on Cherry Street, all the girls are looking fine. All the girls are looking fine. When they put their hands in your pocket, they ain't feeling fine or none. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Muy bien, sí señor. Air Supply y ese dúo australiano de rock soft, bien, formada ya también en Melbourne, también en el 72-73. En el presente han ganado, bueno, llevan ganado muchos premios y reconocimientos alrededor del mundo, más de 100 millones de discos, no es moco de pavo. Y concierto en los 5 continentes, a nivel de popularidad impresionante, tanto desde Asia como acá en Latinoamérica. Vamos a escuchar de este hermoso dúo. Entonces, incluso las noches son mejores. Just been you, then you came to me, and my loneliness left me. I used to think I was tied to a heartache, that was the heartbreak, but now that I found you, even the nights are better, now that we're here together, even the nights are better. Broken heart, 'cause now you've made a fire start, and I can see that you feel the same way. I never dreamed there'd be someone to hold me until you told me, and now that I've found you, even the nights are better. Even the night. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Vamos bien? ¿La llamamos bien? Bien, no, a lo que viene ahora, una grande de todos los tiempos, ¿eh? Cantante estadounidense de jazz, música popular también. También actriz, compositora, mentora, mirá de quién, ¿eh? Mentora de artistas como Madonna, Sinatra, McCartney y otros, ¿eh? Admirada por esa misma gente, obviamente, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong. ¿Vos sabés que de la película de Disney, La Dama y el Vagabundo, él hizo la música? Esa Peggy Lee compuso la música de esa película de La Dama y el Vagabundo, la que vemos del dibujo animado, que no era tan dibujo animado, es una historia muy muy muy sentimental para mí. Yo la tengo presente de chico, ¿no? Y también, mirá, la letra de Fever la puso, es de ella. Y también Que Hay de Nuevo, un tema que lo ha hecho varias orquestas también, la compuso ella. Peggy Lee, sí señor, Peggy Lee, y un tema hermosísimo para mi gusto, ¿no? Por supuesto. Sueña un pequeño sueño. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba ba ba. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba da da da da da. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Para las chicas, ¿eh? Esto qué lindo, cantante, compositor, que vamos a hablar mucho de Julio Iglesias. Vamos directamente a presentar Amor, Amor y Amor. Amor, amor, amor. nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor, nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, latiendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor, nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor, nació de Dios para los dos, nació del alma. ¡Oye! Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Nos vamos al lejano oeste con el señor Hank Williams, segunda generación de cantantes. Primero fue Hank Williams, senior, después fue Hank Williams Jr. y ahora tenemos también el tercero. Así que, pero este es el segundo, Hank Williams 2. Y Hotel Whiskey, vamos a escucharlo, al gordo grandón. I was born a rambling man with swamp water on my hand. Daddy died so young and I had to help mama get by. So I learned how to honky-tonk moan, and I learned how to sleep in a different bed every night. Sometimes we slept in the car, lots of times we slept in some old bar. Well, then we got a bus and we thought we were flying real high. And how to play. I got the good times on my mind at the Hotel Whiskey. Lord, I wanna go back down there to Hotel Whiskey. Oh, I wanna drink and dance and watch the ladies prance and get frisky. Yes, I do. talk to that gal that's got my heart in her hand. I got the good times on my mind down there at Hotel Whiskey. Lord, I wanna go back down to Hotel Whiskey. I'm gonna drink and dance and watch the women prance and get frisky. Oh, yes, indeed. No, I'm not gonna worry about driving a car. I got a bottle and a room and my old guitar. I got the good times on my mind down at the Hotel Whiskey. What you say, Clint? Toda la música de las maravillosas décadas doradas. La banda holandesa formada ya por el 67 por cuatro músicos, que después ingresó la cantante como solista, Mariska Behrens, como cantante, ¿no? Estamos hablando y bueno. Entre sus temas se destacan Venus, ¿se acuerdan? Y bueno, Nunca te cases con un ferroviario, Mándame una postal, bueno, varias, ¿no? Vamos a escuchar del grupo Jacking Blue, de que le estábamos hablando, Temprano en la mañana. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5.

Hey, you're a diamond with a many red stone. And everything will change in the way you're an hour. Oh, oh, oh. Let the good time roll before we say goodbye. Sometimes you're the rich. Sometimes you're the bone. Sometimes it all comes together. Sometimes you're familiar. Sometimes you're the new day. Sometimes you're the bone. Sometimes it all comes together. Sometimes you don't want to live it up. Sometimes you're the rich. Sometimes you're the bone. Sometimes it all comes together. Sometimes you're familiar. Sometimes you're the new day. Sometimes you're the boss. Sometimes it all comes together. Sometimes you're gonna lose it all once more. Sometimes you're the rich. Sometimes you're the boss. Sometimes it all comes together. Sometimes you're familiar. Sometimes you're the leader, sometimes you're the boss. Sometimes it all comes together. Sometimes you're gonna lose it. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. FM RadioVox.com. El compositor y cantante de soul y rock and blues, como el señor Eddie Floyd, tuvo en su haber varios éxitos. En su haber, uno de los temas, por ejemplo, Knock and Wood, que fue número uno junto a lo que armaron James Brown, Bob Dylan y Ray Charles también, ¿eh? Está considerado como uno de los más influyentes del género musical. Vamos a escuchar de este hombre, de este señor, nada menos que Las cosas mejoran. Bueno, ojalá. Hey, all right. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor. Qué linda voz, ¿eh? Qué linda canción. Gina Easton, una cantante, actriz escocesa, ¿eh? Su repertorio principalmente en inglés. Si bien ha grabado varios temas también en español. Y bueno, y de sus éxitos en inglés, algunas que arrancó allá por el 78, hasta el presente, grabó algunas, con algunos temas, con algunos grupos también, y con grandes, con Prince, con Kenny Rogers, Barry Manilow, así que ha hecho mucho. Y también como actriz ha destacado mucho en un papel de esposa de Don Johnson en la exitosa serie, ¿se acuerdan? De Miami Vice. Bien. Ella hacía de esposa de Don Johnson, el actor principal, ¿no es cierto? Así que bien, vamos a escuchar de esta Gina Easton, nada menos que justamente va cambiando de. Tiene varios títulos este tema, por eso 9 to 5 es el título de este tema, pero ustedes lo harán. Lo hacía la cantante francesa Sylvie Vartan, El amor es como un cigarrillo. Ahí lo vamos a escuchar. Se van a acordar. Stretching and yawning, another day ahead. It seems to last forever, and time goes slowly by. Two paper knees together, then the stars collide. 'Cause the moment that he's with me, time can take a flight. The moment that he's with me, everything's alright. Nighttime is the right time, we make love. Conducción y producción, Adrián Pontari. El señor Jerry Reed, cantante estadounidense de música country, músico, compositor y actor de más de 15 películas, ganador de varios Grammys, uno de ellos en el 72, por la mejor interpretación de vocal masculina, ¿no? Colaboró con muchas estrellas vamos a escuchar directamente, che, yo tengo ganas de escucharlo más que de hablar. Así que nada menos que Jerry Reed y Honking. Ahí está. Y hola, mirá cómo toca.

non capirai tra amore e libertà se c'è posto per lui. La fiaccola sei di giovani eroi in cerca di dei. I giorni verde mela son qui davanti a te. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Un poquito de rock no viene mal, ¿eh? Ahora Firebirds y Paso a Paso, bueno, una banda británica, ¿eh? Que abarca varios géneros, 50, 60, 70, y le dio con todo, ¿eh? Al rock and roll. Muy buenos intérpretes. Firebirds, Paso a Paso. That's the way it all began. Soon we found a perfect plan for love. Side by side, we took the lover's walk, word by word. We had a lover's talk, one word led to another, and then in no time we were up to ten. My heart's aglow. Third step, we had a date. Fourth step, we stayed up late. Fifth step, I want you home. Sixth step, we're all alone. Seventh step, we took a chance. One kiss and two romance. Step by step, we climbed to heaven's door. Step by step, each thrill invited more than you promised faithfully. My heart's aglow. Third step, we had a date. Fourth step, we stayed up late. Fifth step, I walked you home. Sixth step, we're all alone. Seventh step, we took a chance. One kiss and two romance. Step by step, we climbed to heaven's door. Step by step, each thrill invited more than you promised faithfully. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El españolísimo Nino Bravo y un temazo, ¿eh? Esa será mi casa. Un libro quedará abierto, una carta sin escribir, de un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti. Allí quedará mi silla, sin que nadie se siente en ella. Allí quedará mi amor, entre las paredes viejas. Esa será mi casa, cuando me vaya yo. Esa será mi casa. Cuando te diga adiós, esa será mi casa. sobre los muebles cubre nuestras huellas. El viento borra el recuerdo llevándose nuestro amor. Un cirio sin consumir caerá sobre la mesa. Se apagará su luz y se cerrará una puerta. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor Johnny Rivers le rinde homenaje a uno de los grandes guitarristas, compositores de jazz y de folk y de soul, que se llamó Muddy Waters. Y pone el título, justamente es el nombre de este gran músico que supo tener Estados Unidos. Muddy Waters es el título, Johnny Rivers es quien lo canta. I fell in with bad companions. I robbed a mail up in Tennessee. And I got caught way up in Nashville. Now, well, they locked me up and they threw away the key. I washed my hands in muddy water. I washed my hands, but they didn't come clean. I tried to do like my daddy told me. Now I must have washed my hands in a muddy stream. I asked the jailer, I said, when's my time up? He said, son, you know we won't forget. And if you try just to keep your hands clean, why, we may just make a good man of you yet. But I couldn't wait to get my time in. I broke out the Nashville jail. I just crossed Atlanta, Georgia, oh, now. And I can't hear those bloodhounds on my trail. I wash my hands in muddy water. I wash my hands, but they didn't come clean. I tried to do like my daddy told me. Now I better must have washed my hands in a muddy stream. I wash my hands in muddy water. I wash my hands, but they didn't come clean. I tried to do what my dad told me. Now, but I must have washed my hands in a muddy stream. Oh Lord, I must have washed my hands in a muddy stream. Yes, I must have washed my hands in a muddy stream. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Tracy Chapman. Sí, señor. El señor Eric Clapton y canta con la que justamente anunció Tracy Chapman. Es una cantante estadounidense ganadora de varios Grammys. Y bueno, canciones como First Car, bueno, varias. Vamos directamente a escuchar, muchachos, porque tenemos poquito tiempo y vamos a aprovecharlo. Dame una razón, es el título, es conocido el tema, ¿eh? Ahí va, Eric Clapton, Tracy Chapman. Give me one reason to stay here. Oh, and I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. Adrián Pontari. El carioca Roberto Carlos, y qué hermoso tema, ¿eh? Siempre con ese estilo tan lindo. Rutina es el título. Vamos a escuchar. El sol aún no madrugó y el reloj tampoco despertó. En la puerta abierta, aún en la penumbra, yo miro otra vez. Su

Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Y nos estamos yendo, queridos amigos. Se terminó lo que se daba con Club 60, pero viene lo mejor dentro de un ratito, porque la atmósfera viene pesada. Así que, queridos amigos, no se vayan. Escuchen también lo mejor de la música aquí en la FM Vox 102.9. Agradecerles a todos los que nos llaman y que charlamos y nos divertimos un ratito diciéndonos cositas y pasándola bien. Así que será hasta el próximo lunes. Gracias, Damián, como siempre, por tu invalorable colaboración. Como siempre digo, invalorable, no tiene valor, pero no importa, le decimos así. Y nos vemos el próximo... Nos vemos, no, pero nos encontramos en el éter, ¿vio? Como se dice, en el éter. El próximo lunes a las 5 de la tarde. Chau, chau. Chau, hasta luego, Damián, gracias. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club.